se crió como contrario al sistema de Mesquita. El sistema de Mesquita se llama causalismo o causalista, y el sistema que Bell se crió se llama finalismo. Y es interesante porque finalismo, causalismo, en alemán tengo un problema con los adjetivos. Finales Handlungslehre se puede traducir por teoría final de la acción o teoría de la acción final. No es exactamente la misma cosa, pero es muy difícil esa forma de traducir a español o a portugués, o llamado genitivo sayón, ¿no? Se puede traducir de formas. Bueno, se fala simplemente de finalismo y causalismo. Teoría final de acción o teoría de acción final, teoría causal de acción, teoría de acción causal. Vale. Eso por un lado. Que el renacimiento de la dogmática, después de la guerra, tiene muchas razones, o se debe a muchas causas. La primera y principal, para mí con certeza, es que con la dogmática se podía esconder el pasado nacionalsocialista de los principales protagonistas. La dogmática es una cosa muy abstracta y no compromete para los cultivadores la misma con la realidad de política o social de un momento, o con la realidad de política social del pasado. Para mí la dogmática es muy importante, pero cuando se exagera la importancia de la dogmática por causas ideológicas, debemos tener cuidado de no esquecer que detrás de la dogmática hay una cosa que se llama derecho penal. No hace falta que ustedes piensen en la realidad de Brasil, más de la realidad de cualquier país. El derecho penal no es una construcción puramente dogmática. El derecho penal es el primer plano del legislador, hasta el poder judiciario, más también el poder, el sistema penitenciario, policial, y todo eso, esa parte más dramática, la parte más dura del poder del Estado para asegurar la convivencia de las personas en la sociedad. Entonces, pensar que la dogmática es completamente neutra, se puede decir que es completamente neutra, pero el objeto de esa dogmática, el derecho penal, no es neutro. Es una materia complicada, conflictiva, sea de contradicciones, donde naturalmente las opciones políticas son siempre tidas en cuenta. Por tanto, no podemos decir que la dogmática puede prescindir completamente del contenido del derecho penal, porque eso sería tanto como hacer una cosa, no sé, como hablar del sexo de los ángeles. Usted está hablando de una dogmática abstracta, pero el objeto de esa dogmática es una cosa tan concreta, dramática, terrible, como eso del derecho penal. Eso para mí es una cosa indudable. Ahora bien, usted puede decir, bien, pero me voy a dedicar solamente a la dogmática. Perfecto. Mas siempre al final va a tener en cuenta que la dogmática pura es una cosa que no puede ser feita sin tener en cuenta el contexto político y social que esa dogmática se está elaborando. El contexto político y social de Alemania, la Alemania federal, pues del año 1949, pone en marcha el proceso causal. A partir y de ahí continúa pues con antijuricidad de culpabilidad de que vamos a desenvolver posteriormente. Hasta ahí también acepto este planteamiento sistemático por muchas razones. La mayoría de los delitos dolosos, está claro que ustedes no pueden entender a acción de un delito doloso sin entender del primer momento cuál es el fin que el sujeto persigue con esa acción. Pero vamos a ver aquí un problema metodológico importante. Para Mesquer, la acción como simple comportamiento voluntario, sin saber cuál es el contenido de la voluntad, es a base de la teoría del delito. Acción voluntaria. E poi, in un momento posterior, la culpabilità, vedremo se questa azione volontaria era dolosa o era culposa. La tipicità e l'antijuridicità, la parte più rilevante, non unica, era il processo causale posto in marcia per l'azione volontaria. Se ese processo causale era doloso o culposo, deve essere tenuto in cuenta la culpabilità. Naturalmente, già Metzger aveva visto, un tempo parlava di eso, che también in molti delitti debían ser tenuti in cuenta elementi soggettivi di ingiusto. De algún modo già aceptava. Però come una cosa excepcional. Para él era importante. ¿Por qué era importante que, o concepto básico de la teoría del delito? Porque estamos hablando de una cosa que es importante en el sistema. Un sistema debe partir como una pirámide, de una base. Y a partir de ahí, peldaño a peldaño, secuencialmente se va reduciendo progresivamente los criterios de imputación. Primero te quedas una conducta, o omisión, después hablamos también de la omisión, pues vamos a delimitar de todas las posibles conductas del ser humano en la vida real aquellas que son relevantes para el derecho penal, esa es la tarea de la tipicidad, pues después de eso excepcionalmente vamos a ver si el facto típico está o no, o no antijurídico. En Metzger era, el facto típico era también antijurídico, salvo que existiesen causas de justificación. La teoría de Metzger era acto típicamente antijurídico y finalmente el contenido de la voluntad, la culpabilidad con el presupuesto de la imputabilidad. Ventaja que tiene este sistema, para mí, sistemáticamente, es mejor que el finalista. Ahora vamos a ver por qué. Sistemáticamente, desde el punto de vista de la coherencia sistemática. Si queremos hacer un concepto básico para todas las formas de manifestación del crimen, la teoría jurada del delito, tienen que tener en cuenta que, aunque lo más relevante, el delito penal, es naturalmente el delito doloso, el crimen doloso, tenemos también el crimen culposo. ¿Es el crimen culposo una acción final? ¿Es el problema del dolo eventual? O dolo eventual é finalidade? De sí, o resultado ou é unha mera posibilidade estadística de que o resultado que uno quero directamente pode ser producido. Para Metzger eso non é ningún problema, porque o único que pone como, coloca como base do teoría do delito é a son voluntaria. Os conteúdos, culpa, dolo, dolo eventual, é posterior. Non debe ser tido en cuenta. ¿Por qué? Porque si dice él, ya en polémica con Welser, si en el primer momento ponemos una acción final, entonces no podemos utilizar esa acción final como base de todas las manifestaciones criminosas. Porque inclusive en el caso del dolo, tenemos el dolo eventual. Y el dolo eventual y finalidades. Realmente es difícil pensar que el dolo eventual es un fin. Todo lo contrario. A veces podemos pensar que el dolo eventual no es más que una forma culposa, elevada por razones político-criminales, ahora, si bebe no dirija, ¿no?, a categoría de crimen doloso, o que realmente no puede ser dolo cuando el dolo es conciencia y voluntad de conseguir un fin. Y en el dolo eventual, la conciencia de la peligrosidad de la acción puede ser más o menos importante, pero a voluntad de un resultado, eso es mucho más complicado. El gran problema de Welser, que siempre admitió eso, es que la acción final no puede ser comprendida, no puede ser tenida en cuenta como base del delito culposo. El delito culposo es, por definición, algo que no tiene nada que ver con el fin. ¿Cuál es el fin en un delito culposo? Quiero llegar, tengo un compromiso, estoy comprometido, llegué a una cita, me está esperando la enamorada. El fin, cuando dirijo el automóvil, es llegar a tiempo para cita con la enamorada. Eso es irrelevante penalmente. ¿Qué es relevante penalmente en un delito culposo? A forma en que yo quiero conseguir ese fin. El fin es irrelevante, pero a forma en que yo quiero conseguir ese fin es que no, dirijo correctamente, que no observo cuidado necesario en el tráfico automovilístico y por eso causa un accidente de tráfico. Pero si a base de la teoría del delito es acción final, el crimen culposo evidentemente no es una acción final. O directamente dicho, o fin no tiene nada que ver. Eso es también un problema. Sin embargo, en la mayoría de los crímenes que son dolosos, si usted no tiene en cuenta del primer momento la tipicidad, la primera categoría, o fin, normalmente usted no va a poder comprender la tipicidad, porque un disparo, ahora en la rúa, puede ser una deportivo, puede ser un delito, un crimen de desórdenes públicos, de daños, una tentativa de homicidio. Para usted diferenciar la relevancia penal de ese disparo, usted tiene que tener en cuenta las finalidades. Si el sujeto con una pistola quiso matar a una u otra persona, entonces ese dolo de matar es característico de las tipicidades de un homicidio. Si usted lo que quería era matar a un animal ilegalmente en una cacería, podrá ser un delito de caza ilegal. Si usted finalidades. Entonces también aquí tengo un problema. Para Metzger, acción voluntaria es conducta, es conducta activa y conducta omisiva, simplemente. Pero para Wenzel, que dice que el concepto básico de acción es a finalidades, tiene el problema de que a finalidades no es relevante en los delitos culposos, y tiene también el problema de que en el caso de omisión, a finalidades no tiene sentido. Porque omisión es un dejar que las cosas sucedan, pero no un control de o proceso causal. Bien, eso es naturalmente la cuestión sistemática que más se discutió. Porque para Wenzel el problema era que el dolo era un elemento de tipicidad, ya puse aquí antes, elemento objetivo, proceso causal, elemento subjetivo, a finalidad. Pero tiene el problema de que ese concepto final de acción no sirve para fundamentar el crimen culposo, es para fundamentar el crimen omisivo. Hoy en cualquier tratado de derecho penal alemán, de Rosin, de Jeschek, ustedes pueden ver que nos dividen la teoría dual del delito. Prácticamente toda la teoría del delito está relacionada con el crimen doloso, con el delito doloso. Entonces, porque también veíamos ontem que en el delito omisivo, en la omisión, ontología, aparte ontológica, es simplemente, para Belsen, que el sujeto pueda actuar. Si ahora se está ahogando una persona en Bahía, no puedo omitir, omito todo. Ontológicamente omito todo. Todo que no estoy en condiciones de poder hacer. No puedo salvar a alguien que está ahogándose en el Caribe. Entonces, ¿cuál es la relevante del delito omisivo? Que puedo actuar, primera posibilidad de presupuesto ontológico, pero inmediatamente tenemos que introducir un elemento normativo. El que tenía deber de actuar. Se acabó la ontología, introducir un elemento normativo. En el delito culposo, llegar a cita con la enamorada, finalidad irrelevante. O relevante es que vosé no observó o cuidado exigible o necesario en el tráfico cuando dirigía un automóvil. Pero es un elemento normativo. Vosé tiene que saber una norma de cuidado que está, no es ontológica, una norma de cuidado que depende de la reglamentación de tráfico automovilístico. Entonces, todas esas objeciones contra la teoría final de la acción son válidas. Pero son válidas de un punto de vista sistemático puro. No hay sistema, eso también tengo que decir. Los alemanes siempre están obsesionados. Es verdad de que en el mundo científico, desde Linneo o Linneus, que clasificó a las plantas o reino botánico, panerógamos, no me lembro ahora de todas esas clasificaciones, mundo zoológico, mundo botánico, un sistema hay que tener, ¿no? El sistema es necesario porque en realidad es muy complicada y usted tiene que dividir, analizar. Es interesante que en chinés y japonés la palabra comprender es la misma radical que dividir con una espada, cortar. Mientras que la palabra latina comprehension, comprender, es comprendere, abarcar o todo. Muy interesante, porque para una mentalidad de chinesa, la analítica es más importante que la síntesis. Europea occidental, lo más importante es la síntesis, comprender o todo. Pero para comprender o todo, los alemanes dicen, tienen que tener un sistema, hay que clasificar los diferentes elementos de ese todo. De ahí que tiene una importancia grande a sistemática. Pero la realidad es mucho más complicada que un sistema. El mundo anglosajón, el mundo do common law, no tiene esas preocupaciones sistemáticas. Está referida a un caso concreto, lo que se llama case law. Y son tan felices. Y no se puede decir que en Estados Unidos, en Inglaterra, al derecho penal da otros problemas, pero si es mejor o es peor no depende de la sistemática. Un sistema, misensijamen, ya. Mucho mejor tener un sistema, pero el sistema no es todo. Si la dogmática es, como dice Belsen en uno de estos pasajes, nunca tengo aquí las relaciones internas del derecho, sistematizar a distintos elementos del derecho penal vigente, uno tiene la impresión de que si esa es la única misión del derecho penal del penalista, vamos a estar todo el tiempo hablando de cuestiones sistemáticas sin hablar de lo que es importante, o contenido material. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que una mujer no tenga que tener un hijo a los 4 meses de gravidez o de gravidanza, o como se llame, o estamos hablando del problema de si aborto debe ser o no punible. Para esa segunda cuestión, la teoría ontológica o de verse no tiene ninguna respuesta. Es una respuesta que tiene que dar. Después, la próxima semana, vamos a ver cómo, cuando se supera este planteamiento puramente sistemático, sobre todo a partir de la monografía de mi maestro Roxin, que he traducido al español, que fue posteriormente, 30 años más tarde, ha traducido Luis Greco, o portugués, Sistema del Derecho Penal y Política Criminal, veremos cómo todo vuelve a ser revisado sin renunciar al planteamiento puramente sistemático, que eso es muy importante. Rosin es un grande sistemático, pienso como mejor dogmático del derecho penal, pero él vio con claridad que una dogmática penal, un sistema de derecho penal sin referencias a contenidos materiales, era absurdo, era una cosa realmente imposible de atender. Ahora vamos a ver las consecuencias importantes en la teoría del delito que se derivan del finalismo y del causalismo. Ayer hablamos ya de eso, leí el libro que me dio, muy obrigado, Fabio, sobre o error, bastante complicado, todo tengo que decir, ¿no? Parecía que estaba leyendo en alemán. No, un buen libro, pal, no voy a leer en una tarde, además con gripe o resfriado. Antes estaba que cuando empecé a leer el libro decía lo que faltaba, ¿no? Ahora plantearme los problemas de tratamiento de error, no, derecho penal. Pero es muy importante una cosa que también tiene una gran diferencia, tengo otra. Vamos a hablar también de la teoría del dominio final del acto como fundamento de autoría del derecho penal, el desenvolvimiento que posteriormente hizo de eso Klaus Roxin. Pero tratamiento de error, que Fabio escribió un libro así, gordiño, tiene grandes diferencias, aparentemente. También está por aquí Jackson, que habló de que la teoría de los elementos negativos de Shippo después se transformó en una teoría de la culpabilidad restringida, etcétera, etcétera. Pero en principio, Metzger y Berzel, que es lo que estamos hablando. ¿Cómo se trata o error de Shippo, o error de prohibición, la teoría de Metzger, la teoría de Berzel? Eso sí tiene grandes diferencias. En primer lugar, Metzger dice que el delito es conducta humana, activa u omisiva, que típicamente antijurídica. Tipo y antijuridicidad en la misma categoría. Yo explicaba antes que eso debe de tener en cuenta o debe tener como causa que el artículo, parágrafo 59 del Código Penal Alemán, altura, hablaba de error sobre las circunstancias de Tatbestand. Tatbestand es tipo. En español, en portugués. Entonces, Messier decía, si tipo e antijuridicidad están en la misma categoría, el crimen es la conducta típicamente antijurídica, entonces, o error de tipo e o error sobre antijuridicidad, o error de prohibición, tienen que tener las mismas consecuencias. Esa llamada teoría de dolo, que también ya mantenía Binding. Entonces, ¿cuál es el problema? Para mí es un problema grande. Y ayer ya hablaba de eso. El conocimiento, después hablaremos de error sobre los elementos normativos, que es ainda más complicado. Porque es muy importante en el delito penal moderno, crímenes medioambientales, sonegación fiscal, etc. Vamos a hablar de error sobre los elementos de chipicidad, error sobre antijuridicidad o ilicitud de facto. Evidentemente, en una cacería. Supongo que eso se dice aquí, ¿no? Siempre caza. No de casal, sino caza, con Z. Con cecilla. Caza. Bien, en una caza, si un cazador precipitadamente, no observando el cuidado necesario, dispara porque ve que se mueve una folia de un árbol, resulta que alcanza a otro cazador, está claro que ese error, debido a falta de cuidado, a no haber observado cuidado necesario, transforma o delito doloso en un homicidio. Resultado mismo, mató a otro cazador. Pero la finalidad no era matar, si no estaríamos delito doloso, ningún problema. Finalidad era cazar a otro animal, a un animal, pero por no tener observado cuidado, disparó, alcanzó, porque equivocó la puntería, a otro cazador y mató uno. También, error de Shippo, y para Berzel también error de Shippo, que transforma en ese caso, el homicidio tiene una previsión, homicidio culposo, o crimen doloso de homicidio, en un crimen culposo, un homicidio culposo. Mas tengo ainda dos cuestiones más. Una primera, y si una persona cree, es un enemigo en la casa, que el cazador va a matarlo, o marido de amante. Entonces hay que poner esos problemas. Y que amenazó de muerte. Entonces cuando ve que está con la escopeta preparada, él piensa que va a ser agredido. Él dispara en lo que él acredita que es legítima defensa. Él tiene un error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación que se llama legítima defensa. El principal presupuesto objetivo es, también en el caso de las mujeres maltratadas, que el sujeto crea, acredite que va a ser agredido, una inminente, que va a ser víctima de una inminente agresión. ¿Es un error de tipo o es un error sobre la antijuricidad? Horror sobre los presupuestos de las causas de justificación. Mucho más fácil de comprender. Si ahora humo, chairo de fuego, puede ser que sea un incendio en el edificio. No, vamos a comprobar exactamente si hay fuego. Vamos a ficar aquí. O sea, dirá, está loco, vamos, salimos todos huyendo de aquí. Después puede ser que sea que están ahora haciendo una película, un móvil, un filme. Entonces todo fue un error. Pero en ese momento, cualquier persona acredita que va a ser agredida o que en este caso tiene peligro para su vida en caso de incendio. Interpreta erróneamente los presupuestos de la causa de justificación. ¿Eso qué? ¿Error de tipo o error sobre la antijuricidad? Para mí es que no hay ningún problema. Todo es error de tipo. Tipo antijuridicidad de la misma categoría, típicamente antijurídico. Pero Wessel desenvolve la teoría de la culpabilidad. Y para Wessel, en ese caso, estamos en un caso de error de prohibición. ¿Cuál es la diferencia fundamental? En el caso de error de tipo, o crimen se transforma en crimen culposo, si es que está punido específicamente o crimen culposo. El homicidio siempre, sin ningún problema. En el caso de error de prohibición, o crimen fica, siempre doloso. Usted quería matar a una persona y mató a una persona. Usted que acreditaba que actuaba en legítima defensa, mas eso no excluye o dolo. ¿Qué pasa? Para Wessel, o conocimiento de antijuricidad es una cosa separada del dolo. O dolo de tipo es un dolo natural. Es simplemente conocimiento de los elementos de la tipicidad. O conocimiento de antijuricidad es un conocimiento distinto, incluso un acto psicológico distinto. Entonces, para Wessel, se trata de un error de prohibición. ¿Y cuál es la diferencia principal? O tipo sigue, fica como delito doloso, como crimen doloso, más la culpabilidad. Si error era evitable, la pena puede ser atenuada, y si era completamente inevitable, entonces la pena será excluida. Pero por causa de exclusión de culpabilidad, no por causa de exclusión de tipicidad. Ahí sí hay una gran diferencia fundamental entre la teoría do dolo de Metzger y la teoría estricta de culpabilidad de Wessel. Después veremos que todo el mundo alteraciones de estas dos teorías, mas originariamente en Metzger y en Wessel esta era la gran diferencia. E ainda tenemos una tercera forma de error de prohibición, que es cuando la persona cree, recibiendo una orden, policía, que recibe una orden del jefe, de superior, de que dispare contra una persona. Él acredita que él está cumpliendo con su obligación. Realmente una orden de disparar a matar, inclusive aquí en Brasil, no es una cosa que esté muy de acuerdo con los derechos humanos. Entonces, ahí hay un segundo problema. Para Metzger, conforme a la teoría de dolo, es un error que excluye o dolo. Para Wessel, este error es un error de prohibición, que no excluye dolo y que todo más puede repercutir en la atenuación de la culpabilidad, en la atenuación de la pena o en la exclusión de la pena. Esa es la gran diferencia. Naturalmente que vamos a ver ahora muchas alteraciones, muchas variantes de estas dos teorías. porque naturalmente el problema de error de prohibición referido a ilicitudo facto, ahora un mundo global, que es delito aquí, será delito también en Canadá, y es difícil decir, no, es que no sabía que homicidio estaba punido en Brasil. Creo que son 50.000 muertos al año, más o menos, es una cosa asumible, ¿no? No, sería absurdo. Pero error sobre las causas de justificación, error sobre los presupuestos, sí puede ser una cosa muy normal. Sobre eso tengo escrito un artículo que Jackson ha traducido, porque si mantenemos exactamente la diferencia, como Belser dice, entre error de tipo y error, y ainda no estamos hablando de los elementos normativos, mantenemos la diferencia entre error de tipo y error de antijuricidad, realmente sería, en caso de legítima defensa, habría que decir, vamos a ver, si una persona a las 3 de la madrugada, en una favela de Río, los Central Park de Nueva York, me muestra una pistola y me dice, ¿gustaría probar esta pistola? ¿Qué pienso? Que en ese momento voy a ser víctima de un atraco, voy a ser robada. Naturalmente puede ser que sea una brincadeira, una broma, algo que no es realmente el sujeto, pero a persona que me apunta con una pistola, tengo que decir, vamos a ver, me tengo que cerciorar exactamente lo presupuesto para poder reagir en legítima defensa. ¿Y cómo? Pues tengo una pistola, ¿está cargada? Sí, está cargada. Y si no doy a bolsa, ¿vosé está dispuesto a disparar? Sí, estoy dispuesto. Ah, entonces este es un caso evidente de legítima defensa. Fuego ahí, sí. Será un fuego. Vamos a ficar aquí, vamos a preguntar si eso es que hay ahí está ahora mismo haciendo un filme. No, no. Hay una forma de asumir la realidad que es una forma en que yo, en circunstancias que yo ya por a mi experiencia conozco, sé que a las 3 de la madrugada, en una favela o en un sitio peligroso de una ciudad de que yo conozco, me muestra una pistola y me dice que si costaría de probar esa pistola, yo interpreto en ese momento que voy a ser víctima de una agresión y por tanto puedo actuar, si puedo, en legítima defensa. Eso tienen muy bien tratado los americanos. Código Penal de Nueva York o de Florida, un caso Zimmerman del mes pasado, no dice que no habla de error de las causas de justificación, sino dice, reglamentación del Código Penal de Nueva York, el caso de legítima defensa. Hay legítima defensa cuando el sujeto acredita razonablemente, se dice en portugués, que va a ser víctima de una agresión inminente. No dice cuando va a ser víctima de una agresión inminente, sino cuando el sujeto acredita razonablemente que va a ser víctima de una agresión inminente. Entonces, si yo acredito una circunstancia fáctica que voy a ser agredido, acredito en eso, porque según a mi experiencia, en ese lugar, esa persona con una pistola va seguramente a me atracar, a robar, entonces al legislador no puede decir que eso no es legítima defensa. Él se diría, no, no, pero si después resultó que era una brincadeira, que no era una cosa realmente, una agresión real, entonces, o que la pistola estaba descargada, cosa que puede ser también. Entonces, es un error sobre un elemento de causa de justificación, pero eso es un error de prohibición. Y todo más puede ser atenuada o excluida a culpabilidades, pero el tipo sigue siendo un tipo de homicidio doloso. Si usted mata a esa persona. Entonces, una variante similar a esta teoría del Código Penal de Nueva York es la teoría de los elementos negativos del tipo. Las causas de justificación son elementos negativos de las tipicidades. No tienen autonomía. Excluyen a antijuricidades, pero los presupuestos son elementos negativos del tipo. Por tanto, o error sobre los elementos negativos del tipo es un error de tipo, y no un error. Consecuencia, que en ese caso, la llamada legítima defensa putativa se convierte en un caso de homicidio culposo, como máximo, si es un error evitable, si el sujeto puede ter vencido ese error empleando a diligencia debida. Si el error era invencible, entonces queda excluido completamente por caso fortuito a imputación da tipicidad de homicidio. En Belsel, todo más es una causa de exclusión de culpabilidad. Entonces, me corregía Ontem Jackson cuando falaba de que aunque aquí el Código Penal brasileiro, la parte general, eso fue obra de Assis Toledo, asumía la teoría de los elementos negativos del tipo, había también quien interpretaba que era lo que se llama teoría limitada de la culpabilidad, una variante de la teoría final de Assis, que a veces reyetaba, que es que dice que aunque es un error de prohibición, se castiga como error de tipo. Entonces, ven ustedes, la sistemática no es tan pura. La dogmática tiene muchas excepciones, tiene muchas formas de interpretar. Aquí, para tratar el caso de defensa putativa, que es muy importante, porque no falé de eso, porque no quiero hablar de casos concretos, estoy hablando de temas abstractos de dogmática. Mas si vos ven ahora a llamada jurisprudencia feminista en los Estados Unidos, es la fala de cuando una mujer mata a un maltratador, marido, compañero, amigo, mientras está durmiendo, eso es un caso de legítima defensa. ¿Cómo de legítima defensa? Sí, porque para la razonabilidad de una mujer que no puede se enfrentar físicamente con un maltratador, porque normalmente es más fraca físicamente, ella tiene que aprovechar para reyetar a continuación de agresión, dos maltratos, cuando o marido, o hombre, está durmiendo. Y con esa interpretación de las razonabilidades de la mujer maltratada, las juristas feministas de los Estados Unidos dicen que en esos casos, el famoso caso de Judy Norman, hay un caso de legítima defensa. Porque lo que importa no es agresión como tal, sino a creencia razonable de que esa persona va a seguir maltratando a la mujer, y que la única forma que tenga mujer de reyetar ese maltrato continuado es aprovechar cuando el hombre está durmiendo. Pega un tiro en la cabeza. Es un poco difícil aceptar eso, ¿no? Que haya legítima defensa cuando se mata a alguien que está durmiendo. Pero es una consecuencia de una interpretación amplia de la teoría de la creencia razonable de la que fala o código penal americano, todo por influencia, porque reasonable, si ustedes conocen un poco, reasonable es un concepto típico del mundo anglosajón. Ustedes saben que se puede hablar de un precio justo, las cosas, y también de un precio razonable. Los economistas no gustan de hablar de precio justo. ¿Cuál es el precio justo de un automóvil, de una casa? No sé. Depende de la oferta y de la demanda. Si yo pido $100,000 por una cosa y alguien me ofrece 95,000, al final, el precio final es 98,000, el precio no sé si será justo, pero es un precio razonable entre lo que yo pedía y lo que el comprador me ha dado. Entonces, razonable quiere decir que dentro de las circunstancias, usted puede decir, no hay nada exactamente fijo, justo, más si usted acredita en unas determinadas circunstancias, conforme a experiencias personales. En inglés, para eso se utiliza la frase under the circumstances. Si en esas circunstancias una persona razonablemente acredita que va a ser víctima de una agresión, entonces el caso es de legítima defensa. Entonces, también mucha importancia, porque en el mundo anglosajón, a diferencia entre justification and excuse, justificación and exculpación, no tiene ninguna importancia. Porque si usted acredita razonablemente que va a ser víctima de una agresión, eso es legítima defensa, y ya no hay que por qué hacer diferencias entre legítima defensa y justificación y exculpación. Sí, Ellen, ¿qué pasa? Que minha voz está linda, desculpa. Então, quando se fala em erro de tipo, evitável e inevitável. Como vencível e invencível, as duas formas. Como que o senhor vê essa questão de definir quando que se torna vencível, quando que é invencível, quando que é evitável, quando que é inevitável? Porque me parece que aí a gente tem o grande problema entre delinear se é possível imputar de forma culposa ou não, exclui dolo, exclui culpa, exclui só o dolo, permite punição por culpa. A questão, como é que o professor vê essa questão de definir a questão da vencibilidade e invencibilidade, da evitabilidade ou inevitabilidade? Não sei se o professor podia aprofundar um pouco essa questão. A diferença é um problema do caso concreto, de acordo com as experiências ou meus conhecimentos especiais. Para um médico especialista, o erro é menos evitável que para uma pessoa ou um médico que não é especialista. Segundo a experiência e conhecimentos da pessoa que nesse momento está atuando, você tem que emprear a diligência debida. A diligência debida não é a mesma quando está utilizando, não sei, uma pistola de aire comprimido que quando está utilizando uma metralheta. Quando você faz uma liposucção, coisa que hoje é muito corrente para as mulheres, sobretudo, não é o mesmo que quando o médico está sendo cardiologista, cirurgista, uma operação de trasplante de coração. Os deveres de diligência dependem muito das circunstâncias, dependem muito da habilidade de conhecimento da pessoa que está atuando. Então, é uma valoração com o tráfico automobilístico, não o mesmo. A diligência de vida, no caso de um fim de semana com muito tráfico, que é um dia que não tem nenhum tráfico, que o tempo está muito ótimo. Então, evitável é o que você, ande em essas circunstâncias, poderia ter evitado se tivesse atuado com mais diligência, com mais cuidado. Mas inevitável é que, embora você tivesse empregado a máxima diligência, não hubiera podido evitar o resultado. Mas isso não é uma fórmula mágica. É uma fórmula que depende das circunstâncias e da atividade que você esteja realizando nesse momento. No mesmo, em um caso de um policia, ainda um problema muito importante, de grande atualidade aqui em qualquer parte do mundo, o empleo das armas reglamentárias por parte das forças de ordem público. Este tem uma profissão, não é o mesmo que em uma casa. Um policia tem que exercitar, acredito que obrigatoriamente, todas as semanas, deve de fazer exercícios com a pistola reglamentária, com arma reglamentária. E tem umas instruções de que não pode utilizar a arma de fogo em determinadas circunstâncias para repeler, para uma manifestação de gente que está pedindo, não sei, qualquer coisa. Este problema é muito atual agora aqui em Brasil, com os indignados. Quais são os límites? Agora a policía aquí en Brasil y en muchas partes de España con los indignados tienen órdenes de no reaccionar porque ¿qué va a pasar? ¿Van a disparar con metralleta contra todo un grupo de manifestantes matando a 20, 30, 50 personas? Es absurdo. Mas también es verdad que alguno puede tener un problema en un momento determinado que se vea obligado a utilizar o arma de fuego. ¿Cuándo es evitable? ¿Cuándo no es evitable? Ese tema. Esos son casos que dependen mucho de la profesión, dependen mucho de las actividades, de las circunstancias y de todo eso. Siempre los niveles de diligencia, de deber, de cuidado, deben de... No tenemos todos experiencia con automóvil, más para un policía, la experiencia con uso de arma de fuego también tiene que ser un problema de conocimiento de la propia profesión. Entonces, evitable o inevitable, vencible o invencible. No sé. También ahí hay una diferencia entre error de chipo y error de prohibición. Evitable en un error de chipo es que você conhece a realidade muito bem. En error de antijuricidade, você debe de pensar que na sonegação fiscal quizás no pueda o tenga que declarar una parte do cobró en una actividad académica. Você não sabe exatamente isso. Deve de perguntar a um especialista em direito tributário. Ma a evitabilidade de horror, en ese caso, da débida tributaria é unha evitabilidade diferente a evitabilidade de un accidente de tráfico, de un accidente de automóvil, ¿no? Todo eso es siempre complicado. A ver qué me ha preguntado. Profesor, no contexto da sua fala, me lembrei de uma situação aqui no Brasil bem sintomática. Ocorreu no Rio de Janeiro, em uma comunidade violenta, onde existem traficantes e em conflito constante com forças policiais, uma situação em que um morador estava manuseando uma furadeira. Estava fazendo um furo na parede e um dos policiais da tropa de elite, um atirador treinado, presumiu que se tratava de uma submetralhadora, disparou e matou essa pessoa. Então, a dúvida que eu fico, a partir das referências que o senhor colocou sobre a evitabilidade e inevitabilidade, como exigir da pessoa o dever de diligência na iminência ou na atualidade daquilo que ela vê como injusta agressão? Vamos se nós não deveríamos, de repente, aprofundar mais essa questão no campo doutrinário, porque os referentes que a gente tem ainda não nos satisfazem em situações extremas como essa. É uma primeira aclaração. Eu não gosto dos policias que disparam alegremente. Não gostei nunca. Eu também não. Mas, naturalmente, a situação em essa circunstância, de uma favela, em Rio, etc., não é a mesma que um policia em Suíça. É dizer, que aí sempre tenho que ter em conta a cultura da violencia, que en los países latinoamericanos, el artículo de la legítima defensa termino diciendo que los niveles de razonabilidad o de evitabilidad de un comportamiento no son los mismos en Medellín, en Caracas, que en una ciudad provinciana suiza. ¿Por qué? Porque la cultura de violencia en los países europeos, ninguém lleva normalmente una pistola en el bolso. Às vezes, não a minha experiência, mas a experiência de colegas que me han dito, em América Latina, em Colômbia, em México, é muito corriente que quando uma cita amorosa, a mulher sube ao hotel com o homem, o primeiro que faz, saca do bolso, é a camisinha e a pistola. Por quê? Porque, na verdade, uma mulher juíza ou en esos países, quizás aquí, no sé, en esta parte o en el nordeste, normalmente hay gente. Tengo una discípula que aquí en Porto Alegre, que es delegada de la policía, muy guapa y muy bonita, pero siempre que me recibe, siempre pregunto: ¿tenga ahí la pistola? Sí, claro, naturalmente en los bolsos, porque hay la policía, ¿no? O sea, que eso es un poco brincadeira. Pero evidentemente, yo pienso que ese es un grande problema. En Estados Unidos siempre. O caso de Zimmerman en Florida, es un caso típico, un rapaz de 15 años, 16 años, que va andando tranquilamente con una bolsa de chips. Un hombre que está allí haciendo control privadamente, le dice: ¿dónde va, vos? Tú dices: lo quiero, ¿no? O tal. Se enfrentan, quiere deter, al final le da un tiro. Legítima defensa, con un jury de 6 personas, 6 mujeres. Claro, eso es que aquí estamos hablando de algo que no es puramente ontológico. Es un grande problema. Estamos viendo cómo estamos continuamente valorando lo que Belzer quería resolver como un problema puramente sistemático, error de chipo, error de prohibición. Estamos viendo con ámbito de error, de las causas. Yo creo que fue un gran acierto de Assis Toledo, porque sé que influyó en la reforma de la parte general del Código Penal Brasileiro, de introducir expresamente un precepto artículo 21, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Introducir una regulación específica de ese problema, que no me lembro exactamente cuál es, pero creo que convierte en crimen culposo. De error de chipo, exactamente, ¿no? Entonces, pero por causa sistemática. Lo que estoy intentando poner de relieve es que a grandes polémicas, finalismo, causalismo, que aparentemente es una polémica puramente sistemática, yo ya pregunté, ¿no? No he contado una anécdota de Belzer. El primer congreso que fue de Derecho Penal, celebrado, organizado en octubre de 1973, 40 años, oh, qué horror. Ella era penalista, estaba con Roxin, y le pregunté, Delce estaba ya un poco bello, a diferencia de error de chip o error de prohibición, que vos tenés, es puramente sistemática, maldito, naturalmente. Mas las consecuencias no tienen nada que ver. Las consecuencias se derivan de la ubicación sistemática de dolo. Los chipos y todo que no tiene nada que ver con los chipos, causas de justificación, etc., es error de prohibición. Bien, nunca acredité eso. Yo tenía entonces 26, 25 años. Después supe que Belzel, que nos falaba con Rosín, porque ahora vamos a falar la próxima semana de la polémica de Rosín contra el finalismo. Pero en ese momento coincidieron, me dice Rosín, ¿sabe vosé que ha dicho Belzel de vosé? ¿No? ¿Qué ha dicho? Que vosé será un grande penalista. Pero no digo ahora, ya puedo decir, que en aquella altura Belzel estaba bastante senil. Pero fue eso, me lembro perfectamente de que él decía, es una cosa puramente sistemática, adomática, hace esas distinciones, error de chip, error de previsión, derivadas de un concepto ontológico de azar. Eso es la única verdad válida. Yo comprendo que aquí mucha gente dice, ah, oh, maravilloso, esa es pura dogmática. Ahora podemos tener a conciencia tranquila. Pero vos está hablando de los niveles de licitud de uso de arma de fuego por parte de la policía. Eso aquí no es ninguna brincadeira. Eso es una amarga realidad. Entonces no vamos a decir simplemente que a solución se deriva de un concepto ontológico de acción que obliga a distinguir entre error de chipo, error de prohibición, y que si consideramos que ese tipo de error, vencible o invencible, es un error de prohibición, o tratamiento es exclusión de culpabilidades o atenuación de culpabilidades. Mas si consideramos que es un error de chipo, la solución es que, caso de que sea evitable o crimen doloso, se convierte en un crimen culposo. Los márgenes, los marcos penales son diferentes también. No lo mismo una atenuación del crimen doloso que una conversión del crimen doloso en un crimen culposo. Estoy relativizando esa distinción dogmática que es muy clara, muy brillante y que es bonita, pero que tiene que ser corregida, como vamos a ver la próxima semana, con los argumentos de Mestre Roxin. Para terminar, una cosa sobre el error, porque está aquí Fabio que ha escrito un libro. Ainda más, un problema para distinguir errores de chipo y errores de prohibición es que en las chipicidades, eso fue ya descubierto por Max Ernst Mayer, no tenemos los llamados elementos normativos, que son elementos jurídicos. No furto, cosa móvil ajena. A ajenidad es un concepto jurídico. En la sonegación fiscal, dívida tributaria. Reglamentaciones en ámbito de los crímenes medioambientales. Todo eso no está en el Código Penal. Esto se debe, depende de reglamentaciones administrativas eminentemente cambiantes. Ninguém sabe, a veces dice, los especialistas en derecho tributario, exactamente que vos tenés que declarar. Es una cosa que para mí siempre, no es que sea rico, pero algunos ingresos tengo, ¿no? Siempre cuando llega un momento de declarar a renta, que ahora está muy controlada con el sistema informático, todo lo que vos que haya va directamente al control. Entonces, a veces yo no sé, falo con asesor tributario, ¿esto cómo puedo deducir? No es discutible, mejor que no deduzca porque puede tener problemas, tal. Es mejor que esa parte no. Es decir, que no sé exactamente si cuál es mi deber de información, me debe de llevar a evitar el error preguntando al asesor tributario. Pero a veces el asesor tributario no sabe o no me informa adecuadamente. Ese elemento de la sonegación fiscal, de dívida tributaria, obligaciones legales del contribuyente. Ese elemento de que a veces sale en el Código Penal, el que em contra das previsões administrativas, venda de medicamentos adulterados, produtos, etc., prazos de caducidade, toda essa parte administrativa. Em caso de error sobre esses elementos que estão na tipicidade, mas que são elementos jurídicos, qual é o tratamento do error? Error de tipo? Error de previsão? Como em esses crimes, normalmente econômicos, não há responsabilidade por crime culposo, se a legislação fiscal culposa, não há no código da legislação brasileira, o error significa que se você diz que o error é um error de tipo, não há, aunque sea evitável, não há crime culposo. Naturalmente, a administração vai punir por via de multa e de outras coisas, mas não há caso penal. Pero si usted dice, no, es un error de prohibición, o tipo de sonegación fiscal dolosa, fica, o más que usted puede argumentar es que era vencible o que era invencible, y que en ese caso la culpabilidad debe de ser excluida o atenuada. Ven ustedes, ahí también Belzel hablaba de la teoría de culpabilidad estricta y decía que si era un error de elemento normativo, tendría que ser considerado como error de prohibición. Para mí es un error de Belzer, porque si en la tipicidad aparece un elemento normativo, una referencia a un deber jurídico, sin eso no hay tipicidad. La sonegación fiscal es siempre referida a un deber tributario. Y si no conozco deber tributario, eso es un error que afecta a tipicidades, aunque sea un error de derecho. Entonces, para terminar este tema, que podemos hablar después, porque aquí Fabio y naturalmente otros saben de eso mucho, una cosa que me parece importante. Al final de todo eso, la dogmática penal alemana complica mucho o que ya en el ámbito del derecho romano, Fabio menciona también a Figueroa, libro, 1000 páginas sobre conciencia de antijuricidades, Figueiredo, grande mestre de Coimbra, comienza a hablar de lo que es el derecho civil, cualquier otra rama de derecho más conocido como error de facto. Error de derecho. El derecho romano, Paulus, ya falaba, ignorancia legis non excusa. Error juris nocet. Eso es derecho romano. Es siempre una concepción autoritaria del Estado. El Estado no está dispuesto a admitir que un ciudadano diga, es que yo no sabía que la ley prohibía eso. Ah, pues si usted no sabía eso, peor para usted. En el derecho chino, chinés, los ideogramas, esto es escuela, esto es grande, grande escuela, high school, universidad. En japonés sería daigaku, en chinés dashue, más significados son mismos en las dos lenguas. Está bien, en el idioma chino las leyes mandarinas se decían que eran secretas. No, no eran secretas, es que chineses, ciudadanos normales, y si la mujer murió, un barco tardaba más de un año en llegar a Australia, de Londres, Entonces empezaron los delitos de bigamia, típicos del Imperio Inglés, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, India, a dar relevancia a o error juris, a error de derecho, en el caso de la bigamia. Interesante, ¿no? Bien, en ese caso también se falaba de error sobre o camponese que se apoderaba de un fondo de un tesoro y que no sabía que el tesoro había de ser declarado a Estado. En todos esos casos se falaba de un error de derecho extrapenal y que el individuo no debía de tener, de conocer. Y por eso se daba relevancia. Los alemanes llegan, realmente os falaba el otro día de principio de culpabilidad, de como uno de los grandes momentos en que la dogmática penal alemán utiliza más que un concepto de bien jurídico o concepto de culpabilidad como límite a poder punitivo del Estado. Los alemanes, ya Binding, que era un conservador, pero que era coherente, y Metzger, falaban de que o error de prohibición debía de excluir a relevancia penal de la conducta. Porque era un error que excluía al tipo. Naturalmente eso ningún juiz del mundo acepta. ¿Cómo? Va a llegar una persona y decir, no, es que yo no sabía que homicidio estaba aquí prohibido. Puede ser que eso pueda ser verdad, pero ningún va a acreditar eso, ¿no? Entonces, en la práctica, al tratamiento de Metzger no tenía ninguna posibilidad de se imponer en la praxis. Y por eso, naturalmente, en el caso del nacionalsocialismo, Metzger desenvolvió la teoría restringida a dolo. Bastaba con el sujeto actuar a con ceguera jurídica, con indiferencia, por culpa, por la conducción de vida, etcétera, etcétera. Que usted sabe, leí todo eso, leí mucho de su libro. Usted sabe que, en fin, que aunque usted dice, describe eso, que debe de saber ya de que se refería a crimina odiosa como homosexualidad de aborto y ultraje a la raza, ¿no? Pero la teoría en sí no puede ser asumible. No los casos, ¿no? Más que si usted no se preocupa, crimen económico, de que el facto pueda estar prohibido, usted tiene obligación y usted actúa con indiferencia. El empresario que asume riesgos, administración temeraria, que es un delito típico de aquí. Lo caso que ahora se quiere tipificar, los clubes de fútbol. Cuando muchas débidas, yo contrato a Neymar, pero después, cuando las cosas no están bien, ven otro presidente del club y ahora tienen que asumir las débidas que el otro alegremente asumió para que en ese momento o team fuese o primero do brasileiro. Entonces, administración temeraria. En esos casos es posible. Temerario. ¿Qué temerario? Una actitud de indiferencia. Lo mismo si está prohibido o no. Ten cierta razón en ese tema. Entonces, al final hay un libro, por si usted te interesa, usted no conoce ese libro, de Cullen. Se llama Error que excluye el dolo y error que no excluye el dolo. Forzas auslisende irtu, forzas nix auslisende irtu. Cullen, que es autor de teorías llamadas de los delitos de acumulación para justificar la punición de los crímenes medioambientales, Lothar Cullen, profesor, ahora puede ser que vaya para Frankfurt, profesor en Mainz, Maguncia, perto de Frankfurt, es un hombre muy inteligente y escribió el libro de que al final, en la praxis, lo que importa es qué error excluye o dolo y qué error no excluye o dolo. No qué error es error de tipo y qué error es error de prohibición, sino error como causa de exclusión do dolo, que puede ser un error también en el caso de error sobre los elementos objetivos de la causa de justificación, error que no excluye o dolo, y puede ser asumido como un atenuante de la pena, de la culpabilidad. Bueno, no quería hablar de eso, pero para que ustedes sepan que finalismo y causalismo, que parecía que quería resolver todo con adogmática puramente sistemática, estamos viendo que el sistema... También puedo citar a Rosín, decía, no sé, tengo que tener un sistema, pero también que puede decir lo mismo que Groucho Marx. Este es mi sistema, pero si no gusta, aquí tengo otro. Para mí el sistema finalista es mucho mejor para explicar la parte especial. Después de 19 ediciones, casi 40 años, para mí es muy fácil, porque no veo. 90% dos tipos son delitos dolosos. É moito máis fácil na descripción de cada delito de... decir sí positivo, tipo subjetivo. Excepcionalmente, ya veremos en caso de un delito concreto, homicidio, por supuesto, si hay una causa de justificación, o en un caso también excepcional, la parte especial no tiene por qué continuamente decir ¿y si homicida está loco? Es una cosa de la parte general, ¿no? La ventaja, y con esto voy a terminar la primera parte de la clase, yo no sé cómo estoy hablando, porque tengo un gripazo en la cabeza enorme, ¿no? Pero bueno, hablo de lo que conozco y más o menos puedo hacer todo rutinariamente. No sé si pongo más, pero en todo caso consigo. ¿De qué iba a hablar ahora? De sistema. De que, bueno, no, voy a seguir después hablando de eso. Y ahora vamos a pasar. Hay algunas cosas más que son también importantes que no se pueden ser resolvidas con automatismo de la sistemática, ¿no? La dogmática como puro sistema. Y una de esas, Paulo de eso sabe mucho, puede me ayudar hoy a explicar la segunda parte de la aula, con finalismo, coherentemente, algunos finalistas llegan hasta el punto extremo, si el fundamento, porque en Bélsel es muy importante, más que o ben jurídico, él no rejeita el concepto de ben jurídico, más dice que más importante es o desvalor de ação. Ação desvalorada, en eso coincide con los planteamientos del derecho penal de la voluntad, los nacionalsocialistas. Para él, ¿qué es más importante? ¿O trabajo o trabajar? Es una cuestión filosófica muy importante. Si damos una valoración positiva al facto de trabajar como actividad, como acción, o que el resultado sea bueno o malo, no tiene mucha importancia. Pero eso, que desde el punto de vista de la moral, tiene sin duda mucha fuerza, se hace todo por hacer el bien, más después no consigue, ¿no? Para a voluntad es o mejor. Eso se dice en la moral. Más también se dice que el inferno está lleno de buenas voluntades, ¿no? Entonces, para Bélsel, importante no es o desvalor del resultado, sino desvalor de acción. ¿Por qué se? ¿Cómo es la mejor forma para proteger la vida? Desvalorando a sounds que pueden poner en peligro a vida, o pueden lesionar a vida. Entonces, o el legislador valora o desvalora a sound que puede producir el resultado negativo. Bien, esa teoría, que equilibrio entre desvalor de acción y desvalor de resultado, que es un poco complicada porque en fondo es qué más importante, o ovo o a galina. Las dos cosas, porque si yo prohíbo acción de homicidio es porque para mí o resultado de homicidio está desvalorado. Si no fuese desvalorado, ¿por qué voy a prohibir acción que causa homicidio? Y por otra parte, prohíbo acción que causa homicidio porque yo quiero evitar que homicidio se produzca. Entonces yo pienso que los dos puntos de vista, desvalor de acción, desvalor de resultados, son igualmente importantes. Pero en un momento determinado, vosotros tienen que tener en cuenta que hay dos formas de imputación penal, en lo que el equilibrio entre desvalor de acción y desvalor de resultado se rompe. En el delito culposo, o desvalor de resultado puede ser grande. Puede ser ainda peor que el desvalor de resultado del delito doloso. Un accidente de tráfico, un accidente como tren bala de Santiago, de norte de España, de Galicia, hace dos semanas, es terrible, ¿no? 70, 80 muertos. O desvalor de acción, ahí no se sabe si fue de una distracción, de un maquinista, también los sistemas de control externo de tren bala, que no eran muy bons. En el delito culposo hay mucho desvalor de resultado, es muy poco. Mucho poco desvalor de acción. Hombre, porque imprudencia, culpa, negligencia, diariamente todos tenemos en la vida conductas negligentes, conductas culposas. A veces ese error, esa falta de cuidado puede producir un resultado horrible. De modo que en delito culposo o resultado o desvalor de resultado puede ser ainda peor que o desvalor de o delito doloso. En un asesinato, el atirador dispara y mata a una persona. Eso es todo. Con alevosía, homicidio cualificado, pero es un solo resultado. ¿Por qué es tan desvalorado? Porque procede de una acción que es muy desvalorada, acción dolosa de matar. En el delito culposo, o desvalor de resultado es muy importante. El desvalor de acción es mucho menos importante. Por eso, en algunos crímenes, o crimen culposo, o forma culposa de comisión, no se castiga. Pero hay otra forma de imputación del delito, donde desvalor de resultado no tiene ninguna importancia, no hay desvalor de resultado, sino un desvalor de acción. El típico ejemplo de eso es la tentativa. En la tentativa, usted directamente quiere matar, estuprar, robar, pero no consigue. El resultado no se produce, por las causas que sean. Si usted acentúa y coloca o punto de gravedad como principal elemento de la responsabilidad penal o desvalor de acción, usted tiene que decir consecuentemente, coherentemente, que la tentativa debería de ser punida exactamente independientemente de que el resultado se produzca o no. Si usted dice que el legislador lo que pretende regular es acción y desvalorar acción que pueden producir un resultado, la tentativa desde ese punto de vista consuma o desvalor de injusto. Pero si usted dice, no, el resultado también tiene importancia. Usted no puede solo huyar para desvalor de acción, tiene que tener también en cuenta el desvalor de resultado. Entonces aquí nos tenemos dos problemas. Por un lado, el problema de si la tentativa debe de ser punida de la misma forma que el crimen consumado. El otro problema es si cualquier forma de tentativa, inclusive inidónea, debe también ser punida, porque muestra el mismo desvalor, independientemente de que sea más o menos idónea para producir el resultado. En el sistema finalista, estas dos cuestiones, teóricamente, tienen también muchas variantes, Sieninski, toda esa escuela de Armin Kaufman, discípulo de Welser, consecuentemente se dice, la tentativa debe de ser punida igual que el delito consumado. Naturalmente, la crítica principal es que en delitos de resultado irreversible, como homicidio, usted no puede decir que ahora mismo que la bala pase rozando la cabeza, que quede directamente en la cabeza. Yo prefiero que pase rozando, no que me dé aquí en la frente. Entonces, no entiendo cómo se puede prescindir del desvalor del resultado. Es decir, que la tentativa debe de ser punida exactamente igual, independientemente de que la consumación se produzca o no se produzca. Pero ese problema, que en el Código Penal alemán, como consecuencia de una reforma del nacionalsocialismo, permite que la tentativa solo sea castigada facultativamente, no obligatoriamente, con una pena inferior al delito consumado, en otros códigos penales es siempre, inclusive también la diferencia entre tentativa acabada e inacabada, una forma obligatoria de reducir la pena. La única explicación que tiene eso es muy fácil. En delitos de resultado como estupro, ¿no? Es que es la misma cosa, un estupro consumado con contagio de una enfermedad venérea o, en el caso de una mujer, también que fique grávida. Oiga, usted no puede decir que eso no es importante, que lo importante es solamente a desvalor de acción, ¿no? Los resultados son a veces tan importantes que usted no puede acotar o contenido de injusto, o contenido material, simplemente atendiendo, huyendo para el desvalor de acción. Pero otro problema es otro problema que se deriva de la teoría de subjetivización que tiene en los orígenes, porque Welser empieza a escribir todo eso en la época de la escuela de Kiel, en la época del nacionalsocialismo, aunque él no fala directamente de derecho penal nacional socialista, es evidente que está muy vinculado a esas tendencias subjetivas. Entonces, el otro problema importantísimo y difícil de solucionar sistemáticamente es que la teoría final de Sound, consecuentemente, pune prácticamente a tentativa absolutamente inevitable. Porque basta con que el sujeto ponga en marcha una actividad para producir un resultado, inclusive si ese resultado objetivamente no se puede producir. El sujeto manifiesta la voluntad de consumar un delito. Sí, pero en ese caso el sujeto es impotente, no va a poder consumar el estupro, la pistola no está cargada, la víctima ya está muerta, y así muchos casos en los que usted puede decir de antemano, en ese caso, la tentativa es absolutamente idónea, inidónea para producir resultados. ¿Debe ser punida o no debe de ser punida? Si usted dice que lo importante es el desvalor de acción, independientemente del desvalor del resultado, puede ser que usted llegue a la conclusión de que los límites de la punición de la tentativa inidónea son muy amplios. Mas si usted exige que también en la tentativa existe una posta en peligro del bien jurídico, entonces usted tiene que exigir para punir la tentativa un mínimo de idoneidad para producir ese peligro, esa posibilidad cognitiva de que el resultado se produzca. De este punto de vista, el finalismo extremo, que es llegado hasta el final por un discípulo de Armin Kaufmann que se llama Sieninski, discípulo Armin Kaufmann de Belsen, a su vez Sieninski, es un subjetivismo extremo que coherentemente, uno puede ser todo coherente que quiera, pero verdaderamente uno no puede decir que la tentativa absolutamente inidónea deba de ser punida. Hay un caso de una mujer que pretende matar a su rival en amores, que es una otra mujer, naturalmente, poniendo debajo de la cabeza, ¿no? De la almohada, cabecero, azúcar machacada, pensando que puede ser un veneno, un tóxico mortal. El tribunal alemán absolvió a mujer en base a exquisita necedad demostrada por la acusada. Una persona que era absolutamente estúpida, que pensaba que de esa forma podía matar a su enemiga. Pero hay casos en los que la jurisprudencia, por razones ideológicas evidentes, no olvidemos eso, en el caso del aborto, en mujer no embarazada, no gráfica, consideraba que era tentativa punida. Si el bien jurídico protegido es el feto, la vida del feto, y la mujer no estaba embarazada, no era estaba grávida, ¿cómo usted puede decir que debe de ser punida la tentativa de aborto en ese caso? Está claro que si usted dice eso, no es una cuestión puramente sistemática. Está hablando de otra cosa mucho más distinta. Ha llamado aborto o tentativa de aborto en caso de mujer no grávida, es una jurisprudencia muy común. Por una razón también muy importante, naturalmente, la finalidad de política criminal es punir o aborto, y todavía se puede discutir, es un problema en muchos países, aquí también, ahora estoy leyendo todo eso, aquí en Brasil. Pero ustedes saben que a veces el aborto se produce por causas provocadas. ¿Cómo se puede probar que la mujer estaba grávida? Llega mujer con una hemorragia a hospital, un médico denuncia. Sí, pero ¿estaba grávida o no? Los abortos, los embarazos fantasmas son muy frecuentes. Entonces la jurisprudencia, en un caso en que era muy conservadora, asumía que en ese supuesto la tentativa, embora fuese inidónea, completamente, porque no podía ser demostrado la existencia de una gravidez, debía ser punida. Bueno, de nuevo aquí tenemos un problema político-criminal que nada tiene que ver con la dogmática. Es que plantea los límites siempre difíciles, esa fue la tesis de Paulo, de cuando la tentativa debe de ser punida. Está claro que la tentativa debe de ser punida, pero siempre con algunos matices. O matiz principal es, en primer lugar, que en caso de tocó resultado tenga, sea un resultado irreversible, muerte. También consumación de estupro, pero sobre todo en caso de delito contra la vida, daños también, como es lógico, usted no puede decir que es la misma cosa intentar matar que matar efectivamente. Porque el bien jurídico vida, cuando es destruido, no tiene ninguna posibilidad de reparación. Pienso que todos estamos aquí, diríamos, es muy grave que una persona intente matar, pero es mucho más grave que consiga el resultado. Entonces no tiene ningún sentido que la tentativa sea castigada con la misma pena que el delito consumado. Pero aún fica, ainda fica el otro problema. ¿Cuándo debe de ser la tentativa punida? Con el comienzo de un acto ejecutivo, con posibilidades de llegar al resultado, o inclusive o ese resultado no es objetivamente posible que se produzca. La única forma de limitar la punibilidad de la tentativa es exigir algún tipo de desvalor del resultado. El desvalor del resultado de la tentativa es opuesto en peligro del bien jurídico. Caso de embarazo no demostrado, de un aborto en mujer no embarazada, está claro que ese aborto no puede ser punido, pero por razones inclusive sistemáticas, si el fundamento de la punición de tentativa es también una puesta en peligro del bien jurídico, en ese caso, por definición, si no se demuestra que estaba embarazada, que la mujer estaba grávida, pues no puede decir que había ahí tentativa de crimen. Eso es un problema que el finalismo no resuelve adecuadamente. Es decir, resuelve adecuadamente de una forma tan coherente que debería de asumir la posibilidad de punición completamente ilimitada, hasta llegar a lo que se llama tentativa irreal. Persona que haciendo conjuros, candombé, y ahí con amuletos en el nordeste, piensa que así puede matar a su enemigo. Puede ser que sea así, yo no acredito en eso, pero hay mucha gente que acredita, ¿no? Otro día para mí fue una sorpresa que el presidente de un club de fútbol, de Castellón, intentó matar a una mujer que hacía encantamientos y que él dio 30.000 euros, una cantidad de muy relevante para que consiguiera que la mujer que quería, que estaba enamorado, que aceptara aceptarlo. Él pagó, naturalmente no consiguió nada, él quería matar a la mujer que se quedó con el dinero. O sea, hay gente que hace eso, ¿no? Pero naturalmente tenemos que decir que efectivamente en ese caso a persona que intenta matar a alguien mediante amuletos es absurdo que podamos decir que esa tentativa es una tentativa punible. Es tentativa, mas no, no puede ser punible. ¿Y por qué no puede ser punible? El delito penal se ocupa de cosas muy importantes, no de cosas absurdas. Si alguien piensa que puede matar a su enemigo simplemente clavando alfileres en una boneca, pues está bien, sí, horrible. Moralmente podemos decir que querría matar, pero jurídicamente puede ser absurdo que esto pueda ser punible. De eso, si llega el momento, o si Paula no nos quiere hablar de eso, hay una posibilidad que es considerar que las tentativas idóneas o punibles, no idóneas, puede ser inidóneas, son aquellas que significativamente tienen un significado que en la intercomunicación entre las personas puede concebirse como una tentativa que merezca la pena, porque tiene un significado de tentativa relevante entre como comunicación de las personas. Pero de eso hablamos más adelante. Aún queda otra parte muy importante en que considero que el finalismo aportó mucho a la teoría de autoría. Sí. A diferenciação de pena para o dolo direto, para o dolo eventual. Com base justamente nessa ideia de que a ação é um fazer final e não haveria no dolo eventual, como o senhor apontou, uma finalidade última de alcançar o resultado, uma uma diferença de pena entre essas modalidades de dolo. Inclusive, acho que no nosso anteprojeto aqui existe a proposta de trazer uma diferenciação de pena mais grave para o dolo direto e uma pena um pouco mais atenuada para o dolo eventual. Evidentemente, aí o dolo direto, que é sempre punido mais que o dolo eventual, para mim, isso é também discutível. No assassinato, no homicídio qualificado com alevosia, não é suficiente o dolo eventual. É uma prova de que dolo direto, no homicídio qualificado, é incompatível com dolo eventual. Se uma pessoa prende fogo a uma casa habitada, isso, em princípio, se é de noite às três da madrugada, é dolo direto. Mas se é agora um sítio aberto, meter fogo no edifício onde a gente pode fugir, em princípio, as mortes podiam ser dolo eventual. Isso é muito importante com atentados terroristas, quando o terrorista sabe que na casa há pessoas ou espera que não haja pessoas. Não? As diferenças são muito difíceis de marcar, mas, em todo caso, desde o ponto de vista sistemático, o problema é que o dolo eventual não é finalidade. Isso é o grande problema que tem o finalismo. Dolo eventual é uma fórmula, eu falei de isso, é uma fórmula que se utiliza para castigar como dolo ou que não é dolo. Se dolo coerentemente com a definição é realizar o tipo objetivo de um delito, de um crime, sabendo o que se faz e querendo fazerlo, elemento intelectivo ou intelectual, elemento volitivo, no dolo eventual sempre vai ser um problema o elemento volitivo. Você, naturalmente, há uma teoria, que é a teoria da representação, que diz que o dolo eventual é suficiente com que o sujeito se represente a probabilidade de resultado como muito provável. Naturalmente, a alta probabilidade de produzir um resultado, você está aceitando, de algum modo, que esse resultado se produza. Mas, evidentemente, não é querer o resultado. Ainda mais, na imprudência, não digamos, no caso culposo, quando se trata de culpa inconsciente. Já aí sim que é impossível falar de finalidade. Não? De modo que o tema de dolo eventual, que é um problema político-criminal, é que realmente se imputa a vezes como dolo o que não é dolo. Ou o que não é dolo em el sentido estricto da palavra. Naturalmente, na dogmática alemana, todo isto ha sido depois revisado, Frisch, grande dogmático, que já está aposentado, Wolfgang Frisch, da Universidade de Friburgo, para fazer um conceito unitário de dolo, disse que o dolo não tem elemento volitivo. O que, melhor dicho, o elemento volitivo vai solamente referido à ação mesma, não ao resultado. Se a ação é muito perigosa, e você quer essa ação perigosa, é aí o elemento volitivo do dolo, mas não vai referido ao resultado. De esta forma, Frisch elabora um conceito de dolo eventual, de dolo que é suficiente para incluir en él dolo directo e dolo eventual. Está bien, é ingenioso, ¿no? Siempre os alemanes para esto, siempre, pero para mí o problema sigue siendo, y agora estamos vendo eso, y me falaba una colega aquí, de que los crímenes, homicidios culposos, en teoría, en el tráfico automovilístico, normalmente fato é culposo, normalmente, sempre cabe um suicida, uno, sempre pongo esse exemplo, se uma pessoa está morta em um acidente de tráfico, chega ao juiz, uno diz, morto é o amante da mulher do motorista. Imediatamente o juiz vai a pensar, aqui há uma coisa mais, não? Vamos a ver, não é exatamente um acidente de tráfico. Mas normalmente os acidentes de tráfico são devidos à culpa. Mas qual é a jurisprudência que veo aqui, como em todas as outras partes, com o tema de bebida alcoólica e dirigir um veículo, um automóvel? A tolerância zero. Os países nórdicos europeus, você não pode nem sequer tomar uma cerveja. Se você tem um gramo, miligramo de álcool, já está incapacitado, comete um crime de dirigir bajo efeito de uma bebida alcoólica. Com essa teoria, com essa forma de entender a lei seca, uma lei seca como a dos Estados Unidos, no âmbito, como se diz em português, se bebe, não dirige. Não? Então, está claro que nos casos em que a pessoa, o maquinista ou motorista, bebe e tem um acidente, é muito provável. Aqui e em outros países do mundo, que se o acidente é grave, tem muitos feridos e mortos, se imputa inclusive por dolo eventual. Porque é uma forma de prevenção geral. Tem você, tem cuidado. Um homicídio culposo normalmente não tem prisão. Ni siquiera na fase primeira indagatória ou cautelar. Mas se você diz que é homicídio doloso, com dolo eventual, o juiz vai acordar, inclusive já do primeiro momento, prisão cautelar. Não estamos falando de uma coisa sistemática, estamos falando de uma realidade social, de um significado. Por uma razão, não? Porque evidentemente, estadisticamente, está comprovado que a maioria dos acidentes de trânsito são causados por gente que dirigia depois de haver bebido, bebida alcoólica. Também é verdade que em Espanha se fez uma regulação desta matéria no ano 2008 e se fala de quantidades numericamente fixadas por chico, com o qual o arbítrio judicial queda completamente excluído em relação com bebidas alcoólicas. Em os últimos controles, a maioria dos motoristas arrojava, tenía índices superiores no con alcohol, sino con estupefacientes. Eso no está regulado en el Código Penal, es absurdo. O sea, directamente sí. Sí, se habla de eso, pero no tengo una cantidad determinada. Como no caso de alcohol. E de novo aquí, por que con alcohol? Porque é unha cosa moito corrente na nosa cultura. A día de mañana, cando este legalizada a maconha ou a cocaína, tamén habrá unos índices determinados. A imputación a título de dolo eventual en accidentes de tránsito é simplemente unha necesidade de prevención geral. É unha forma de direito penal terrorista, ¿no? En un ámbito en que você pode decir é excesivo, pero é un acto. Que te paso? E se você comete o crime de tránsito de condução baixo efeito de bebida alcoólica, produz um resultado mortal, você responde de homicídio com dolo eventual. Bem, se bebe, não dirige. Essa é um pouco a construção. Isso, com Paulo, já falamos de toda essa superação destes planteamentos puramente sistemáticos. Está muito bem, mas de novo pongo sempre o exemplo da gramática. Podemos fazer uma gramática perfeita, mas também temos de fazer que para quem estuda essa gramática, os meninos da rua, a escolarização dos meninos na favela, a que gramática estamos, de que forma estamos falando? Gramática que tem que ser utilizada para resolver problemas. A gramática excessivamente sistemática é só pensada para resolver problemas sistemáticos, é pouco útil na praxis. Eu penso que, inclusive na Alemanha, as sentenças judiciais não utilizam muito a dogmática nas fundamentações. Utiliza as súmulas, os precedentes, muito mais importante. O sea, Roxin está muito contento, porque depois de, isso falarei a próxima semana, do famoso artigo de autoría mediata por control de aparato de poder, pero en los 62, en los 92, en un contexto político diferente, para julgar los casos de los disparos o de los atinadores en el muro de Berlín, se aplicó a su teoría 30 años más tarde. En Alemania, el planteamiento de la teoría del error, de prohibición, fue introducida en la jurisprudencia en los 53. Pero también fue porque se quería introducir el principio de culpabilidad, porque también era un problema de coherencia. El problema de coherencia de que el principio de culpabilidad se exigía, conforme a teoría dogmática o conocencia, conocimiento de antijuricidad, teoría de culpabilidad era perfecta, porque no falé de eso. La grande diferencia de la teoría de error, de prohibición, en Metzger, de la teoría de error, de prohibición, en Delsel, es que el conocimiento de la antijuricidad en Metzger en Belzec, perdón, es puramente potencial. No tiene que ser demostrado. Y atenuación es facultativa. Entonces, ¿cuántos casos hay en la jurisprudencia alemana que utilizan la teoría de culpabilidad en los casos de error de previsión? Un 1%, 2%. ¿Por qué? Porque basta con que sea un conocimiento potencial. Potencialmente todos podemos conocer que el facto está prohibido. En ese caso, inclusive, la atenuación es meramente facultativa. Tampoco es obligatoria, también no es obligatoria. Entonces, ¿qué práctica, qué sentido práctico, qué importancia práctica tiene la teoría de culpabilidad en la praxis judiciaria alemana? La praxis judiciaria alemana, en la brasileña, acredito que también no, o que no es un papel muy importante. Más que bien es que la sistemática dogmática penal diga culpabilidad supone imputabilidades, dolo o culpa, vamos a asumir la teoría causalista, no exigibilidad de la otra conducta y finalmente conocimiento de antijuridicidades. Pero ese conocimiento puede ser puramente potencial. En el caso de que exista un error de prohibición, o tribunal facultativamente podrá atenuar a pena. Caso práctico, un 1% de los casos ha aplicado o tribunal supremo alemán a teoría de culpabilidad de Belzec. Professor, há pouco a gente falava de tentativa e depois de dolo eventual. Uma outra questão me parece importante. O professor pensa cabível pensar a tentativa em dolo eventual? É muito complicado isso. Por outra vez, porque se tentativa é eminentemente dolosa, quero tentar. Tentar uma coisa é querer essa coisa. A palavra tentativa na linguagem, a linguagem normal da vida é quero tentar... No sé, intentar se dice tentar, ¿no? Conseguir una cosa es que usted está queriendo conseguir esa cosa. El doble eventual es querer una cosa. El caso siempre que se ha planteado es un caso de SIDA. Si usted tiene relaciones íntimas, sexuales, con una persona, sabiendo que puede la contagiar, el problema es suficiente para caso que la persona fique contagiada con el doble eventual. Siempre el dolo eventual en las relaciones sexuales, en otro sentido, no criminoso, no que tenga que ver con el delito penal, es siempre cuando una mujer asume la posibilidad de que pueda ficar embarazada. Con camisilla, sin camisilla, según el día do periodo menstrual, etc., es una cosa que todo el mundo acepta o riesgo. La mayoría de los que estamos aquí, cuarto o quinto en una familia, vinimos al mundo con dolo eventual. O con culpa consciente, de eso con certeza. En la vida diaria, la mayoría de las veces nos aceitamos las posibilidades, pero no queremos esas posibilidades. Entonces eso es un poco contradictorio con el concepto de tentativa. Tentativa es querer. Tentar, se toma un diccionario de la lengua, dice tentar, pretender conseguir una cosa. Y no se dice que sea con dolo eventual. Es imposible. Entonces es un problema. Si vos en un caso de un disparo con una revólver, una pistola, dispara contra una persona y no sabe por la distancia que está esa persona si la bala va a llegar o más o menos vos no está cierto, seguro de que puede llegar a alcanzar, mas a pesar de todo dispara, eso es tentativa. Aunque o resultado no se produzca. ¿Es tentativa o no es tentativa? Yo pienso que la posibilidad objetiva de producir un resultado, en el caso de tentativa, es una valoración externa, en un contexto determinado. Si usted, porque a finalidad de otra cosa, ¿cómo se prueba a finalidad? Eso aún ainda no he hablado, porque quiero que Pablo me diga cuándo llega ahora. Porque estoy aquí hablando de una cosa que parece que es puramente objetiva, o que se puede argumentar, ¿qué vocês están pensando ahora? ¿Qué vocês quieren ahora? Yo no sé. Yo deduzco de que si están en esta aula, pueden estar interesados en lo que estoy hablando. Pero algunos seguro que están mirando el reloj, tienen otro problema, está cansado, no tienen interés en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la verdadera finalidad de los que están aquí en este momento? No sé. Eu não sei. Tenho que recorrer a conceitos significativos. A presença em uma aula das pessoas durante uma palestra, durante uma aula, pode ser um significado que eu deduzco do contexto de que essas pessoas pretendem ouvir ao palestrante, aprender alguma coisa nova, etc., etc. Mas estou seguro de que muitos dos que estão aqui, por as causas que sejam, estão pensando em outra coisa e não pretendem para nada aprender nada do que estou dizendo. É uma apreciação que posso ter. Em todo caso, vamos vendo que o conceito ontológico da finalidade é um conceito que na prática se diz rapidamente. Quando o tocamento em uma relação sexual, a mulher aceita o beijo. Aceita, como se diz, beliscar, não? O contacto. Mas em um momento determinado, quando diz que não? Então vem o famoso caso de Desiree Washington com Michael Tyson. Desiree Washington que é Miss Black America. Ah, Miss Black America, que beleza. E tem contactos físicos evidentes com Tyson. Tyson é um orangután. Mas, de toda forma, é um homem muito famoso, campeão do mundo dos pesos pesados. Tem relações que todo mundo está vendo. Beijam, beliscam, etc., etc. Num momento determinado, ela sube ao quarto. Que passa no quarto? De acordo com um significado tradicional que Fletcher chama metafísica do consentimento da mulher nas relações sexuais, uma metafísica, uma interpretação. Ela diz que não. Por que dice que no? Se llegó a, como prueba, inclusive a medir o pene de Tyson, porque pudo ser que era cuando vio instrumento, ha dicho, no, esto es demais. Sí, sí, ríen vocês, pero eso fue cosa que solamente hacen los tribunales americanos. Llegaron a ese nivel de prueba. El problema es que quería sodomizarla, no utilizó camisinha. ¿Cuál es la interpretación significativa que hace la jurisprudencia del caso de Desiree Washington versus Michael Tyson? Jurisprudencia feminista de nuevo. No means no. Cuando una mujer dice no, es no. Y cuando explicaba eso al Poder Judiciario en cursos, que hacía esas cosas, estaba combinando con mi despacho en la Columbia, la mayoría de los promotores, de los juices, decían, esas cosas son locos todos. Una mujer sube a un hotel con un hombre. O significado para él era que tenía que asumir o que el hombre quisiese. Y ahora, en el significado del contexto actual de los movimientos feministas americanos, no means no. Por razones que sean. No, no preguntar, es más, uno de los argumentos de la defensa de Michael Tyson era que, evidentemente, estaban beijándose, estaban en ese momento fase preparatoria, acto preparatorio ya en la parte ejecutiva, y cuando se suba a cuarto es para consumar el fato, es evidente, ¿no? Todo eso sabe por experiencia. Comienza todo con ramitos de flores, elevadas conversaciones espirituales, pero en un momento la cosa llega a mayores, con resultados eróticos. Pero ahora, con el significado las relaciones de la mujer con un hombre, se puede decir que eso cambió, mudó completamente la jurisprudencia americana, que aun embora la mujer consintió en toda esa fase prodrómica de actos ejecutivos, de contenido evidentemente sexual, no means no. El momento de la penetración, él ha dicho no, Michael Tyson fue condenado por estupro a 12 años de cárcel. Eso tem que ver com as finalidades. Quando eu falava de que um dentista toque os genitais do paciente, porque disse, não, no último livro do Tratado de Odontologia, se disse que para tirar uma mola, um dente é muito conveniente, comprovar o estado dos genitais do paciente, não acredito que nenhum juiz do mundo assuma que se trata de um ato del ex artis. Pero se é um urologista ou um ginecologista, É muito difícil que uma mulher possa argumentar de es que me tocou a parte genital. Eu sei que no, era, estava pesquisando se havia um problema de câncer de útero, não? No, es que él en ese momento a vos tremaba. Sí, sí, pero contexto significado de esa acción es un contexto, un significado que da una conclusión diferente da finalidad. Mas a finalidad exacta de esa persona, no sabe nunca, la finalidad exacta de que vosotros estén aquí, yo deduzco, pero no puedo probar. Ese es el contexto. Fletcher ainda pone otros ejemplos, ¿no?, de acción significativa. Cuando el guardia de Buckingham se mueve, está ahí, ¿qué está haciendo? Está naturalmente guardando, custodiando, pero ustedes no saben. Cuando el psicoanalista está viendo lo que dice el paciente, no dice nada. Mas es un dato de tratamiento médico, aunque no diga nada. El significado en la omisión es mucho más importante ainda, ¿no? O sentido. Hay conductas omisivas que tienen un significado determinado, etcétera, etcétera. Por eso es una cuestión de que finalismo con dato ontológico no sirve para nada. Como dato ontológico a finalidades, no sirve para interpretar el concepto de delito culposo, el concepto de delito omisivo. Lo único que dice es que a sound debe de ser tenida en cuenta también en la parte subjetiva. Pero esa parte subjetiva que se llama finalidad es simplemente un significado que nos otorgamos a esa conducta como conducta dolosa o como conducta culposa. Y ahora, de nuevo, el problema de dolo eventual en la tentativa o de dolo eventual. No sabemos si eso es dolo, pero sí sabemos que en determinadas circunstancias, determinados casos, adjudicamos, atribuimos como dolo aquello que realmente no es dolo. Las razones pueden ser de carácter significativo, social, contexto, problema social, los accidentes de tráfico, y todo eso que hace que praxis tenga en cuenta cosas que teóricamente no son exactamente lo que el finalismo diría como concepto de dolor, ¿no? Ainda queda una cosa para terminar, porque es muy importante el finalismo y que nos va a hacer paso para la teoría de Welser, que es muy coherente. Welser, una cosa muy interesante, fundamenta el concepto de autor. Si acción es final, la persona que domina finalmente el facto es autor. Autor es el que tiene el dominio final del facto. Esto es muy importante, un avance muy importante. Porque frente a la teoría subjetiva de Reichs-Gerich, que como veremos con Roussin, se mantiene hasta casos de crítica, al caso Axman y todo eso que vino después de la posguerra, frente a la teoría de Metz, que queda objetiva formal. Es el que realiza actos de tipo para verse autores que domina un facto, independientemente de que intervenga o no en la realización de un facto. Esta es la mejor teoría para desenvolver el concepto de autoría mediata. Autor mediato que utiliza una crianza para cometer un robo o un tráfico de drogas, naturalmente puede ser que no esté ni siquiera en ese momento presente. Él domina el facto y por eso es autor en sentido estricto. Para mí es muy fácil explicar eso si en caso de inducción al suicidio. ¿Cuándo la inducción al suicidio puede ser verdadero asesinato? Si yo digo a una persona deprimida que lo mejor que puede hacer es suicidar, eso puede ser inducción. Mas si esa persona es un pobre retrasado mental, una persona en un caso muy avanzado de depresión patológica, etcétera, encima doy a pistola para que se suicide, eso puede ser autoría inmediata. Pero ainda más fácil, si yo le digo a una crianza de 5 años que salte del 10º piso porque va a voar, eso no es inducción a suicidio, eso es asesinato. La diferencia entre inducción, que ahora ven, el dominio de facto es lo que fundamenta autoría en sentido estricto. ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene dominio de facto? Es mero partícipe. O partícipe es accesorio de autoría principal. Y por tanto, depende su punibilidad de lo que diga, de lo que haga el autor principal. Si yo induzco, inducción no es una autoría, porque se sería autoría mediata. Si induzco, pago, sicario a una persona para que cometa un crimen, ¿por qué yo no soy verdadero autor? Porque si comete o no comete el crimen no depende de mí. La persona puede pegar el dinero, pues no comete los crímenes. A miña punibilidad como inductor depende de lo que faga o autor principal, que es el que tiene el dominio de facto. Dominio de facto que puede ser también distribuido entre varias personas. Ahí viene el problema de la coautoría. Y, naturalmente, puede haber una participación secundaria, que es el problema de la complicidad, etcétera, etcétera. Todo eso es que Roxin posteriormente desenvuelve como una parte de su construcción de autoría en el libro famoso, que está en la octava edición, Autoría y Dominio Derecho. Täterschaft und Tatherrschaft. Yo pienso que eso es muy importante también, pero vamos a ver que aunque la sistemática que yo he criticado ahora, pocas veces rudamente, y a veces ridiculizado, todo hay que decirlo, para mí sigue siendo muy importante. Acredito que los alemanes, que no son nunca, no pueden ser, menos los juristas revolucionarios, tienen una enorme virtud. Ellos van construyendo los grandes sistemas de derecho de forma, por eso Jacobs no es muy querido en Alemania, porque es un poco más revolucionario, para bien o para mal, pero evidentemente tiene una originalidad en la dogmática, el derecho penal del enemigo es otra cosa. Pero Roxin no rejeita la dogmática. Roxin asume una parte importante de la dogmática. Toda la dogmática penal del século XX, desde Belling, Mayer, Metzger, Belsen y él. Lo que hace es criticar los planteamientos ontológicos, los sistemas de finalismo y causalismo, introducir la política criminal, desenvolver conceptos como el caso de la relación de causalidades, introduciendo adicionalmente la teoría de imputación objetiva, añadiendo a culpabilidad de la teoría de responsabilidad de conforme a finalidades preventivas y todo eso. Pero siempre, sí, es conducta típica antijurídica y culpable. Eso es que tiene más de un siglo en Alemania y que ningún autor alemán renuncia a eso. ¿Tengo otras alternativas? Probablemente, pero digo que el derecho anglosajón no tiene esa sistemática. En España también son muy felices, ¿no? No tienen ningún problema. Pero también es verdad, para entender las realidades, tienen que ver con la sociología de los juristas latinoamericanos, que el Código Penal colombiano, hace muchos años, los años 80, define el delito como facto típico antijurídico culpable, cosa que no pasa en el Código Penal alemán, naturalmente. El Código Penal, el proyecto ecuatoriano del Código Penal, asesorando, define el crimen como facto típico antijurídico culpable. Puede ser un lenguaje universal. Si los ecuatorianos o colombianos saben lo que está detrás de esa dogmática y si fundamentan esa definición con un sistema finalista o causalista, eso es una otra cosa. Pero está claro que es una dogmática que está muy introducida en nuestros sistemas jurídicos. Que yo puedo estar explicando esto aquí, en Guatemala, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia. Es un mérito de la teoría de la dogmática alemana. Naturalmente estamos siempre viendo la parte negativa, porque también esas construcciones pueden ser discutibles, y que en un momento determinado fueron elaboradas para ocultar pasados oprobiosos. Pero eso es otra historia, eso es una historia que no debe de llevarnos, nos llevar a rechazar a construcción dogmática. Pero pienso que es muy bonita, que es una construcción que nos permite nos entender que siempre, sin exagerar el problema puramente sistemático, puede permitirnos un lenguaje común, una gramática del derecho penal, que siempre será muy nos entender, acima de las particularidades de la lengua. Aquí para mí es difícil, portugués, pero pueden imaginar en China. Tengo un artículo sobre la dogmática penal en China, y que también depende de si a casa Siemens y a Fundación Alexander von Humboldt van a pagar a los chinos para que estudien en Alemania. Si ustedes van ahora a Max Planck, al Max Planck Institute de Friburgo, verán que ahora la mayoría de los estudiantes del Max Planck Institute de Derecho Penal comparado en Friburgo son chineses. Eso puede ser que dentro de 10 o 20 años, chineses que no falan alemán, porque Alessandro Fundación Humboldt no sigue para chineses o para otras personas de idiomas muy diferentes o dominio del alemán, simplemente o dominio del inglés, cual es muy difícil, porque si ellos no dominan alemán, ¿cómo van a dominar la dogmática alemana, ¿no? Pero en fin, eso es lo que dice yo, que está claro que detrás de eso está una otra finalidad. Pienso que no hay finalidad de introducir la dogmática alemana en China, en Mercedes en China, que es mucho más importante para la industria y economía alemana. Cuando uno ya un poco bello, ya uno ve cosas que ya no acredito, no acredito ni en apastos sepulcros. Entonces, para mí es muy importante esta parte que he explicado en esta semana, aunque yo ya tengo un poco superado el problema dogmático. Tengo a miña dogmática, cuando tengo alguna duda, pego el libro de Roxy, resuelvo la duda, más o menos tengo a miña opinión de la dogmática alemana, más o menos asumida, y pienso que para vos es muy importante dominar también esa parte de la dogmática. Pero si vamos a un caso concreto de tratamiento de error, pues veremos que la sistemática no es todo. Y que usted puede tener una sistemática finalista y aceptar la teoría de los elementos negativos de tipo, o aceptar la teoría restringida de culpabilidad, o que puede aceptar la teoría de imputación objetiva. Berzel, el único discípulo vivo que ainda vive, bueno, tengo uno ahí que es Schone, le dicen el Schone, en Paraguay, que se quedó ahí en Paraguay, un discípulo, que da finalismo en Paraguay, y un otro es Stroyense. Son los únicos, porque Hirsch ya murió. Y eran prácticamente los únicos que defienden el sistema puro, y que ainda están pesquisando cuál es el elemento finalista del delito culposo. Un poco difícil, naturalmente. Bien, entonces vamos aquí a acabar, hoy estamos un poco más cansados por la causa de la gripe. Vamos a hablar la semana que viene, queda. Jacob Hasselmann, la reconstrucción de la dogmática con finalidades políticas. Mira, exactamente lo contrario de lo que hacían Metzger y causalista y finalista. En la última semana vamos a hablar de las nuevas tendencias político-criminales, en el caso de derecho penal internacional, o penal de enemigo, todo lo que aún ainda pueda ser interesante para cumplir con el deber de desenvolver el curso política, historia política y dogmática penal. Hasta la próxima semana.